attenzione, e pensiamo la suerte mia. E una voce mi pensa che non mi mentirà. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo su encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última, Marcelo. Eso poco refleja mi triste derrota. Y contra que sí. ¿Por qué es? ¿A quién? ¿A quién? Porque puede ser uno, dos, no, tanto, no, dos.